en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva que arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía del 101.4 de Teleelche en Radio Marca, para los que nos escucháis en la radio, en la clásica, la de siempre. También saludos a todos aquellos que nos veis en la pantalla en Teleelche o en cualquier parte del mundo en teleelche.es, en nuestra app gratuita también Teleelche o desde cualquier otro dispositivo. Hoy es viernes 15 de septiembre de 2023. ¡Arrancamos! Elche y Leganés se enfrentan este próximo domingo a las 6:30 en el Estadio Martínez Valero. El Elche con el objetivo, con la obsesión de conseguir la segunda victoria de la temporada para empezar a escalar posiciones y despejar dudas de este discreto arranque liguero. El Leganés quiere la quinta victoria consecutiva. Reconocía Sebastián Becasese en la rueda de prensa que es un equipo que no necesita tener el balón para ganarte los partidos. Se van a enfrentar dos estilos muy distintos, un Elche al que sí le gusta ser protagonista con la bola, un Leganés que vive de los errores del rival y que es fuerte, muy fuerte en las dos áreas. Lleva 4 victorias consecutivas, merced a 7 goles a favor, 0 en contra en esos 4 partidos, 2 de ellos los ha ganado a domicilio, es decir, los 2 que ha jugado fuera de su estadio. Para el técnico franjiverde, buenas noticias porque Josan parece que se ha recuperado de manera milagrosa de lo que era una rotura fibrilar el lunes a que hoy ha entrenado con normalidad y podría entrar en la convocatoria. Las bajas seguras son la de Mario Gaspar, que cumplirá el primero de los 2 partidos de sanción, la de Borja Garcés, que este sí estará 3 semanas en el dique seco, y la de John Chetaulla por larga duración. Hoy al técnico del Elche le preguntamos qué le parece el ser el equipo más rico de segunda. Ayer os comentábamos en este programa, justo cuando se publicaban por parte de la Liga los topes salariales, los límites de coste de plantilla, de que el Elche es indiscutible líder en esa tabla de límites de coste con casi 24 millones de euros. ¿Qué significa eso? No significa que tengan la mejor plantilla. De hecho, la plantilla ha costado poco más de 13, pero el tema de, en este caso, haber ingresado en los últimos días los traspasos de Lucas Boyé, de Pere Milla, de Ponce, y que no te has gastado prácticamente nada de ese dinero, además de el ingreso de los 13 millones de euros de ayuda por el descenso de la Liga, han hecho que el Elche ahora mismo sea el que más dinero tiene para poder gastar en el mercado invernal, por ejemplo. No sé si a Becasese le habrá hecho mucha gracia el haberse guardado ese dinero cuando se lo podían, no digo todo, pero sí parte gastado en mejorar la plantilla en verano. Porque los resultados no se los van a pedir en invierno, se los están pidiendo, se los estamos pidiendo ya. Bueno, le preguntamos a Becasese qué opinaba de esto de ser líder en economía. Buen día para todos. Bueno, no soy por ahí quien deba hablar de esas cosas. Sí, por no esquivar como hago nunca una pregunta, dar una respuesta, he consultado obviamente con la dirección deportiva, con la dirección general, y eso me han explicado, que había un límite, que bueno, que no era ese, producto de ciertas ventas que se hicieron sobre casi la finalización del torneo, no solamente lo que ingresa por ventas, sino también salarios o amortizaciones que tienen que ver con diferentes años, que esos jugadores ya hoy no están. Eso hace que aumente a lo mejor ese límite, que en su momento a lo mejor cuando había que salir al principio no contábamos con eso y sí sobre el final. Medianamente eso es lo que entendí. Así que bueno, lo positivo de esto es que supuestamente tendríamos para mitad de año

Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar, en el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca en este viernes 15 de septiembre de 2023. Elche y Leganés buscan puntos que son los mismos para cada uno, pero que tienen un sabor diferente. El Elche los necesita, les urge más que a los pepineros. El Leganés viene como una moto, 4 victorias consecutivas en su mejor arranque en la categoría de plata. Nunca antes en los primeros 5 partidos llevaba 12 puntos, ahora los lleva y además conseguidos en las 4 últimas jornadas, merced a sus 7 goles a favor, 0 en contra y además ha ganado los 2 partidos a domicilio. Dicho así, asusta, pero es un equipo además que no necesita de tener demasiado el balón para ganarte. ¿Por qué? Porque es contundente en las 2 áreas. Yo creo que dicho eso, dicho todo, el técnico del Elche reconocía que va a ser un rival complicado, Becasese. Entiendo lo que se genera alrededor de esto, entiendo la gente, pero como te lo dije hace 3 semanas, Paco, yo no voy a poner excusa ni queja, voy a dar todo lo que tengo, como lo hago todos los días, con los futbolistas, que también se están comprometiendo al máximo, ustedes lo pueden ver en el entrenamiento, en el día a día, y después aceptaremos lo que toque. Lo que va pasando en el día a día lo iremos conviviendo y lo iremos resolviendo en la medida en que se pueda, pero me enfoco todo el tiempo en ver de qué manera el equipo puede seguir esta línea de ser el que más ataca, el que más construye, el que más genera, pero en contrapartida vamos a jugar un equipo que el que menos genera, el que menos ataca y el más eficiente, el más eficaz, y obviamente tiene 7 puntos más que nosotros, que nosotros quisiéramos tener esos puntos. Soy consciente de eso, pero sigo creyendo que esta es la manera para llegar al resultado. Y el fútbol también es eficacia, el fútbol también es contundencia. Bueno, debemos mejorar eso, que nos generan poco y nos penalizan mucho, que generamos mucho y que concretamos poco, pero confío en el grupo de futbolistas porque me lo muestran día a día. Y todo lo que pasa alrededor de estas cosas que tienen que ver con lo numérico, el mercado, bueno, yo ahí no puedo tampoco entrar demasiado. Tengo que sentir, creer y enfocarme en que lo que tengo son los mejores y todo a través de un funcionamiento colectivo. Esa es mi tarea. Así que hasta ahí me puedo extender. Hasta ahí puedo leer, como diría Mayra Gómez Kemp en el 1, 2, 3. Qué mayores somos, por Dios. Bueno, pues está claro que a Becasese le gustaría que el club le hubiera firmado pues los 5 que pidió, ese defensa central con jerarquía que reconoció Sergio Mantecón que estuvieron buscando hasta el final, ese hombre de banda que reconoció Mauro Óbolo que el último día del mercado pues fue lo que se les quedó en el tintero, desde mi punto de vista otro delantero, en fin, todo lo que sea haber mejorado esta plantilla, que insisto, una cosa es el tope salarial, 24 millones de euros, lo que ahora mismo tienes de margen en combinación con lo que has ingresado y lo que has gastado, es decir, has gastado muy poco, ya has generado mucho, has ingresado mucho, pero la plantilla tiene un coste, lo decíamos, el presidente lo adelantaba aquí en estos micrófonos el día de la a ver si, de la ofrenda floral. Bueno, en realidad los micrófonos no, nos lo dijo fuera de micrófono, de que el coste de plantilla este año iba a estar en 13 millones de euros, y eso es lo que cuesta la plantilla, no 24. Y es cierto lo que dice Becasese, pues que ahora para el mercado invernal pues tienen dinero para poder moverse, mucho más que la mayoría. Bueno, pues vamos a ver si llegamos vivos con opciones a estar arriba, y ahí el equipo se refuerza, aunque viendo los movimientos de los últimos años, yo no es que tenga dudas, es que no confío. Pero bueno, en el señor Bragarnik, el propietario de Elche, está la posibilidad de darle una vuelta a esto cuando llegue ese mercado, porque ahora ya es imposible, y convencer a la afición del Elche, que como digo, está decepcionada de ver cómo el equipo, pues el último día tuvo que deprisa y corriendo reforzarse con lo que quedaba en el mercado, y que al final ha dejado al equipo incompleto, sin un defensa central, sin un hombre de banda, yo creo que sin otro delantero, y además titularísimo. Pero bueno, no vamos a ir a eso, vamos a concentrarnos ya, porque ya de nada vale la pena seguir rasgándonos las vestiduras. Para el partido del domingo, ¿qué bajas tiene? ¿Cómo lleva lo de los dos partidos de sanción de Mario Gaspar? ¿Josan podrá o no podrá? Habla Becasese. Bien, Pepe, Josan trabajó con normalidad. La verdad que creo que va a ser una posibilidad concreta, por lo menos lo que manifestó hoy. Lo de Mario es una pena, porque realmente nos daba un lugar de cierta seguridad, experiencia, tranquilidad, con oficio por interpretar esa posición bien de jugar en esa posición de central, pero también ocupar la posición de pivot. Me enojé mucho con él, porque son cosas que a veces cuestan a él mismo aceptar que le haya pasado, porque creo que en toda su carrera le pasó solamente dos expulsiones en toda su carrera, una estando afuera. Pero bueno, también al una vez finalizado lo comprendí, porque el dolor que él sentía al saber que se había equivocado es parte de esto, o sea, todos estamos expuestos al error. Así que rápidamente hemos podido comprender esa situación. Evidentemente tendrá que pagar su multa interna. Tendremos que... El grupo en eso ya también es claro y sabe lo que hace. Pero bueno, es un chico que lo quiero mucho, porque es un gran profesional, una gran persona. Así que sabe que eso no le va a volver a pasar, y sabe que lo que hizo no corresponde, y no solamente nos perjudica en el momento, sino en lo que se viene, porque sabe que también es importante presencia. Después no importa si juega, si está en el banco, yo siempre hablo de la presencia dentro de un grupo. Y las otras bajas serían la de John, Garcés por la lesión, y ¿quién más? Y Mario. Y bueno, y lo de Mario. Y Mario Gaspar, por tanto, tres bajas seguras, y la buena noticia, insisto, lo de Josan, que hoy ha entrenado con normalidad y él ha dicho que está bien. Por tanto, no sé si la lesión con rotura que anunció el lunes el club no era tal, o es que se ha curado de manera realmente rápida. Y yo diría sorprendente, porque una rotura fibrilar, vamos, el que más y el que menos, en 2-3 semanas no te las quita casi nadie. Pero, ojo, fantástico, porque José me parece cualquier futbolista que sume, fenomenal, y Josan desde luego es de los que además te puede dar ese plus de desequilibrio, de verticalidad, sobre todo si juega donde más le gusta, que es de medio campo hacia adelante, pegado en banda derecha. Se le preguntaba si con, bueno, la ausencia de Borja Garcés, evidentemente, por lesión, si Sergio León fuese titular, si cambiaría en algo la manera de jugar, al ser, digamos, un delantero menos corpulente, que pueda ser Mourado, que pueda ser Borja Garcés. No, al contrario, la potencia, porque tanto Mourad como Sergio y Borja son jugadores que tienen una característica de que son jugadores que pueden ir muy bien al espacio. A nosotros nos gustan los delanteros esos que pueden ir al espacio. La decisión cuando llegó Borja y Sergio fue que juegue Mou. Después ingresó Sergio y no lo hizo Borja. El otro día consideramos que por su despliegue, su juventud y la cantidad de centrales que había del rival, era un jugador que iba a estar agitando y queríamos que desgaste para que después Sergio pudiera entrar con ya un equipo más desgastado y aprovechar su jerarquía. Creo que eso se vio evidenciado, a lo mejor adelantado, porque salió a los 30 minutos lamentablemente por una incomodidad, una lesión. Pero la planificación va a eso también a veces, yo lo expresé, y también a compensar un poco lo que te manifesté de lo que terminó pasando, el juego aéreo en la pelota parada. Borja ocupaba un lugar de seguro al tener más altura, a poder defender mejor ese balón que tiraba muy bien cerrado, como también a veces lo hace Mou. Bueno, entonces hay miles de aspectos que un entrenador tiene que ir tratando de equilibrar y compensar, y va tomando decisiones en base a eso. No estaba desentrenado, si no, no lo hubiese puesto. Y obviamente no meritaba ninguna molestia, y bueno, son cosas que uno no puede prevenir. A veces hay que aceptar que es un juego, y que como pasó esa situación pasarán otras más, y aunque no es lo que más nos seduce y nos gusta, hay que aceptarlo, ¿no? Le preguntamos por el partido, por el rival, teniendo en cuenta cómo llega el Leganés. Viene como un auténtico pepino, ya pues, cogiendo un poco esa manera de llamar a los jugadores del Leganés o a los aficionados, el equipo pepinero. 4 partidos consecutivos ganando, para así lo quisiéramos nosotros. Portería 0 en los 4 partidos, 7 goles a favor. Menos mal que no necesita el balón, porque si lo tuviese seguramente no sería tan eficaz. Bueno, pues le preguntamos porque va a ser un test que va a medir dónde está el Elche en estos momentos. Sí, sí, por supuesto, es un jugador más del plantel. Y esta no era la respuesta, ahora la escucharemos, sino esta. Con una gran dinámica, un equipo muy, muy contundente, como te expresaba, muy claro en su idea. No necesita tener el balón para generar peligro, no necesita construir para generar peligro. Saben sufrir, saben defender muy bien, tienen esa solidez, han ganado todos los partidos afuera, no le han convertido goles. Así que sí, estamos ante un reto muy importante, un desafío muy lindo, porque nos va a exigir una concentración extrema, no solamente a la hora del ataque, la calidad de los ataques y la finalización de los ataques, sino también por cómo jugamos nosotros y por cómo juegan ellos, estar en un estado muy alerta a todo el campo abierto que dejamos cuando atacamos, y esas marcas, esas vigilancias van a ser determinantes para no correr tanto tiempo para atrás. Por una cosa muy sencilla, yo también a veces digo, bueno, las formas, los estilos, a ver, si te dan el balón algo hay que hacer, sobre todo local, y más cuando se enfrentan a este tipo de rivales. Hay rivales que a lo mejor te lo disputan más. Este rival se siente muy cómodo y lo hace muy bien, y hay un gran mérito de su entrenador y obviamente de los futbolistas que desarrollan esa idea. Pero no por las victorias que vienen acumulando, sino por cómo se han sostenido en este arranque. Y se define un estilo muy característico, muy anunciado y muy efectivo, ¿no? Así que será una tarea muy, muy importante para nosotros ver si somos capaces de poder ir por la nuestra y obviamente conseguir el resultado que es lo que buscamos, ¿no? Para el domingo se espera una buena entrada, teniendo en cuenta de que ya es un horario, bueno, más futbolero. Los partidos anteriores han sido a las 9, bueno, a las 10, a las 9 y media, a las 9, si no recuerdo mal, excepto el de Leganés, perdón, el de Eibar, que fue a las 5 y media de la tarde. Pero bueno, el primer horario, digamos, horario de fútbol, ¿no? 6 y media de la tarde, aunque toda la vida, por lo menos antiguamente, era a las 5. 6 y media de la tarde, domingo, se espera un gran ambiente, una gran entrada. ¿Qué le gustaría decirle a los aficionados, a Sebastián Becasese? Bueno, siempre digo lo mismo. Para mí, saber que vienen acá y dan su voto de confianza, y acompañan, y creen, y se levantan otra vez porque creen en el sueño, y se amargan también cuando las cosas no salen, y lo doloroso que significa eso para el hincha, ¿no? Porque te cambia todo un ánimo de toda la semana. Uno trabaja para también eso, ¿no? Que los chicos puedan representar de manera genuina, noble, comprometida ese sentimiento que tienen el aficionado por su escudo. Creo que se lo estamos dando de local, no ha faltado los resultados, que es por lo que trabajamos, y eso hace que sea incompleto. Por eso no puedo pedirle nada, solo agradecerle y sí decirle que como conductor,

Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelch. Radio Marca, es momento de saber un poquito más del rival, del Leganés, aquel equipo que siempre tendremos marcado en la memoria, sobre todo los más veteranos, cuando en aquella temporada 92-93, que el Elche tenía un gran equipo entrenado por Lico, era el año de los hermanos Mejías, Pepe Mejías y Salvador Mejías, de Adolfo, Vicente Mir, en fin, tenía el Elche un gran equipo y contra el Leganés en aquel quinto y sexto partido del playoff sucumbió, aquí con empate a uno en un fuera de juego clamoroso, pasado 7 minutos del tiempo, muchos se acordarán, y luego había que jugársela allí. Y contra el equipo de Luis Ángel Duque, el entrenador entonces del conjunto pepinero, perdimos 3-0 aquel partido. Bueno, nos dejó a todos muy marcados por la enorme decepción. Además, no se me olvidarán la vida las lágrimas de Marcelino García Toral, que colgó las botas entonces con el Elche, y luego, bueno, todos lo conocemos por su faceta de entrenador y tantas anécdotas que allí ocurrieron. Pero han pasado ya 3 décadas de aquello, ni más ni menos, 30 años. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Cuéntanos. Pues el Elche se va a encontrar el próximo domingo a un Club Deportivo Leganés que está protagonizando el mejor inicio de temporada de su historia en segunda división, tal y como publicaba esta semana el diario Marca, y lo está haciendo con unos guarismos extraordinarios, 12 de 15 puntos y a nivel defensivo supera todos sus registros de los últimos 35 años, desde el año 1987, cuando el equipo ascendió a segunda división B, nunca el Leganés había encajado un único gol en sus 5 primeras jornadas ligueras. En la actualidad solo ha encajado uno y fue en el primer encuentro, en la derrota ante la Andorra. Y todo esto, Paco, no es casualidad, porque viene a raíz de que al conjunto pepinero le han realizado muy poquitos tiros entre los 3 palos. El Leganés tiene una de las defensas más rocosas de la liga, además ha demostrado en encuentros como el de Ipurúa ante el Eibar una muy buena efectividad. Es un equipo que sabe sufrir y que está capacitado también para llevar la iniciativa, y sobre todo no comete prácticamente errores. Sus centrales son fiables y el portero muy seguro. Por eso ha conseguido enlazar 4 victorias y es uno de los pocos que le aguanta el tipo a Zaragoza y Español. Sin embargo, pese a este inicio sobresaliente, el técnico mantiene los pies en el suelo e insiste en el mensaje de que lo primero son los 50 puntos para asegurar la permanencia. En cuanto a la plantilla, el míster del Leganés, Borja Jiménez, confía en contar con todos los jugadores disponibles, aunque ha reconocido en la previa que Jorge Miramón es duda. El Leganés es un equipo camaleónico con una diversidad de registros muy amplios. Hace unos minutos ha hablado el entrenador Borja Jiménez en la rueda de prensa. Le preguntaban qué tipo de partido espera ante uno de los gallitos de la categoría, el Elche. Sí, yo creo que sí. He tenido la posibilidad de ver todo lo que han jugado hasta ahora. Quizá tienen algún punto menos de los méritos que han hecho. Nos encontramos o vamos a ir a un campo de un recién descendido, como bien has dicho, donde es uno de los candidatos al ascenso, que van a estar ahí 100% seguro entre los 6 primeros y te diría que entre los 3 primeros, estoy casi convencido de ello. Así que difícil para nosotros, pero un reto más. Vamos a intentar que ellos no estén cómodos, que nosotros podamos tener una versión que siga creciendo con la pelota, como el otro día ya con el Huesca, creo que hicimos más cosas con balón, que no perdamos nuestra diseña e identidad defensiva, de desde dónde podemos hacer daño al rival, e intentar, siempre os digo lo mismo, vamos con la idea de ganar. Luego no sabemos hasta dónde nos dará o no, pero nuestra idea es ganar en Elche. Quizás suene muy valiente, pero cada partido lo tenemos que afrontar así. No ha ganado nunca el Leganés en Elche, pero como bien has recordado tú también, Paco, los compañeros sí le han recordado en la previa al técnico del Leganés que se cumple el 30 aniversario del primer ascenso del equipo pepinero a segunda división. Fue en 1993 y fue contra el Elche en aquella promoción de segunda B. El Leganés ganó en casa por 3-0 al Elche de Lico y en la ida el duelo se resolvió con empate. Así que el Elche-Leganés del próximo domingo desde las 6 de la tarde con la previa en Marcador. Bueno, pues te lo contaremos en el 101.4, aquí en Teleelch Radio Marca, Teleelch Televisión y también en el 103.7 en Es Radio. Vamos a repasar también los partidos que vamos a tener para este fin de semana, José Antonio. Arrancamos por el fútbol. En tercera, Ilicitano y Torrellano juegan la jornada número 2. El filial franjiverde se estrena en el Diego Quiles mañana sábado a las 4 y media de la tarde ante el Jove Español de San Vicente. ¿Qué tipo de partido espera el técnico Ángel Donato? Pues bueno, un Jove con mucha experiencia, la base del equipo es la misma del año pasado, han incorporado 3-4 jugadores, es un equipo muy vertical, vienen de ganar 3-0, los 3 goles de balón parado, lo tienen muy bien trabajado y bueno, es un equipo muy reconocible, que hace una presión muy alta, que tiene jugadores físicamente muy grandes, pero bueno, trataremos de llevarles a nuestro partido, a tratar de ser protagonistas nosotros y en casa tiene que ser un fortín, tenemos que ganar todo lo posible. Por su parte, el Torrellano buscará la primera victoria del curso en su visita al campo del Burriana el domingo a las 6 de la tarde. En la División de Honor Juvenil, el Kelme recibe en el Enrique Cervera al Levante el sábado a las 5 y media, mientras que el Elche se enfrenta al Cartagena a domicilio el domingo a las 12. En la segunda ref, el Elche femenino jugará su primer partido en casa ante el Real Unión de Tenerife el domingo a las 11 y media en el Diego Quiles. En la previa, hemos hablado en Teleelche Radio Marca con la capitana del equipo, Uxue Mendiá. Sí, a ver, tenemos ganas de pisar el Diego Quiles otra vez, pero como dices, el RUT, el Real Unión de Tenerife, no nos lo va a poner fácil. Al final va a ser un partido muy disputado, un rival competitivo también, entonces tendremos que salir al 100%, como sabemos. Y nada, desde aquí también llamar a la afición un poco que vengan a animarnos, a apoyarnos, que les necesitaremos. En balonmano, fin de semana completo, Paco. El Athletic Go Elche femenino regresa a la Liga Guerreras Iberdrola. Las ilicitanas visitan la pista del Rocasa Gran Canaria mañana sábado a las 7 y media de la tarde. El Elche lo ha ganado todo en las dos primeras jornadas, mientras que el Rocasa ha firmado pleno de derrotas. Sin embargo, en el equipo franjiverde nadie se fía, y menos cuando se trata de una pista en la que, por ejemplo, en las últimas 8 temporadas el Elche nunca ha ganado. Habla el míster Joaquín Rocamora. No, confianza ninguna. Yo creo que Rocasa tiene un gran equipo. Creo que si la gente es paciente y le da tiempo, yo estoy seguro que tiene jugadoras de gran nivel para nuestra categoría. Yo creo que va a ser muy importante el inicio del encuentro. Quizás si somos capaces de ponernos por delante en el marcador y de ser sólidas, ellas, la ansiedad de jugar en casa y de haber perdido las dos primeras jornadas, más la juventud e inexperiencia que tiene alguna de sus jugadoras, les puede pasar factura. Por contra, si no lo logramos, quizás esto también les sirva a ellas para coger ánimo, crecerse e intentar lograr su primera victoria. Yo creo que el inicio del encuentro y el mantenernos serias y fieles a nosotras mismas va a ser clave para poder ganarlo. Bueno, yo no diría que es difícil ganar en Telde, o yo no tendría una justificación de por qué es difícil. Yo no he ganado nunca. Entonces, la realidad es que yo en las 8 temporadas que estoy aquí no podría decir. Yo sí que tengo una justificación de por qué en todos estos años no hemos ganado. El primero de todo es que Rocasa siempre ha sido uno de los grandes en todos estos años y, por tanto, igual de difícil es ganar allí como es ganar en San Sebastián, pero no solo eso, creo que la forma de jugar y el modelo que tenían hacía que las diferencias antropométricas eran muy grandes y, por tanto, ha sido el equipo que más dificultad nos ha generado siempre. Además, en la Primera Nacional, el Athletic Go masculino de Sergio Belda debuta en el pabellón Esperanza Laje el sábado a las 7 de la tarde ante la escuadra almeriense Cantera Sur. El técnico franjiverde nos cuenta qué Elche quiere ver esta temporada y las claves del primer encuentro. Primero, ver una imagen de mucho mejor que lo que hemos visto en la pretemporada. Ver al equipo seguro y claro con todos los conceptos, que lleguen con mucha fuerza y con ganas a la hora de enfrentar el partido, pero sobre todo verlos con seguridad, ¿no? Y demostrar la garra que tienen y representar el escudo que llevan en la camiseta. La clave va a pasar sobre todo por las defensas, ¿no? Ellos tienen un juego muy claro de un 2-2 con el pivote, donde tienen jugadores de calidad que vienen a jugar de otras categorías, son jugadores expertos, jugadores veteranos que saben llevar muy bien el tiempo de partido. Nosotros, si estamos muy serios y contundentes en defensa, al final tendrá mucho efecto, ¿no?, nuestro estilo de juego, que es salir al contraataque y castigar al rival en cualquier fallo que tenga. Destacar también que en baloncesto el CB y Elche disputa esta noche un nuevo amistoso de pretemporada en la cancha del Almansa. El partido está previsto para las 10 menos cuarto. Y por último, Paco, el domingo se llevará a cabo la segunda edición de la marcha de mountain bike Demolition Bike Elche. La salida se dará a las 9 de la mañana desde el paseo de la estación y el recorrido está compuesto por 35 kilómetros y un desnivel acumulado de 700 metros. Participarán 700 deportistas y las embajadoras son las ciclistas locales Arianna Ródenas y María José Berenguer. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Buen fin de semana. Hasta el domingo. El domingo nos escuchamos, si tú quieres, a las 6 de la tarde con la retransmisión del partido Elche-Leganés. Feliz fin de semana. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.